PIN Podcast. PIN Podcast. David Ochoa, Francisco Portero, Emerson Quevedo, Momo. PIN Podcast. Hola Internet, soy Net. Hola Internet, soy Inter. Continuamos ahí con el podcastón. 110 años en el podcasting, Dios. Cómo pesa. Recuerda que estás en Inter y Net Podcast. El podcast o no podcast, esa es la nueva cuestión aquí. Y aquí estamos, eso. Le hemos dado descanso en este podcast a Podcast. No se nos vayan a estresar. Sí. Efectivo y Wonder. Y estamos aquí ahora para contarte también, pues como estamos haciendo en estos audios de este podcastón sobre lo que hacemos, la producción de Interinet Podcast, de una forma que esperamos que sea entretenida y lo más divertida, intentando que no nos alarguemos, que eso es muy difícil entre nosotros. Exactamente, y recuerda que tenemos las vías de contagio, arroba Interinet en Twitter, arroba Interinet Podcast en Telegram, interinet@gmail.com. Y todo, por supuesto, en interinet.es, que estamos de podcastón ahí. Pequeño maratón de podcast, porque somos hackers, podcaster, y vamos a hackear otros podcasts, pero con cariño, con amor y con respeto. Ahí, exactamente. Así que te vamos a hablar ahora en este podcast sobre iVoox o iVoox, ¿no? Sí, exactamente. Desde España lo solemos llamar más como iVoox, que nosotros lo utilizamos. ¿Para qué lo utilizamos, Inter? Pues lo utilizamos principalmente, pues aparte de tener otro sitio de hospedaje para los audios, pero nosotros lo lanzamos de Archive a iVoox. Acuerda que esto también lo queremos para si te quieres dedicar o te dedicas al mundo del podcasting y te ayude para algo, pues nos uses a nosotros, uses nuestros cuerpos. Efectivamente, y ese uso que hacemos para, por un lado, pues también tendremos todos los audios de Interinet, que es lo que te ponemos ahora mismo en la casete de interinet.es. Puedes entrar en la casete diseñada por José Jiménez, nuestro hermano, y entrar a todos los podcasts en iVoox y escuchar todo Interinet Podcast. Y efectivamente, y lo hacemos con el reproductor. Vamos a ver que tenemos un mensajito aquí de WhatsApp. Momento, somos naturales y somos como las natillas. Así que estamos ahí. Paramos un momento aquí, estopamos aquí. Y así estamos, que eso es lo que no se debe hacer hoy en día. Tampoco estar todo el día parando al recibir los mensajes de WhatsApp en este caso, de Telegram, y de Boxer. También otra aplicación ahí para hablar. Puedes hablar precisamente en lo que está grabado en iVoox. En iVoox. Es que no nos ponemos de acuerdo cómo decirlo. Exactamente, el audio kiosco, donde puedes encontrar tanto podcasts como radios, ahí todos mezclados. Y digo, nosotros también principalmente lo usamos para los reproductores, que también tienen reproductores HTML5. Ahí para estar con poderío la reproducción. Y lo ponemos en el sitio principal de interinet.es, el último podcast publicado. A veces se nos escapa ahí, no aparece el último. O como en la maratón, que te aparecerá el 129 como pie para todos los demás. Y efectivamente, pues vete, te ofrece pues una mejor página de presentación que podemos tener en iVoox, y con él los reproductores, que ya digo, los tiene más pequeñitos, más grandes, diferentes tamaños. El tamaño importa ahí, ¿no, Inter? Ay, no me hagas hablar de esas cosas, que me recuerda lo de Apple cuando empieza su keynote, con eso de qué grande lo tenemos y qué grande lo vamos a tener, con esas cifras como nosotros de los Play y las descargas. Siempre tenemos las mayores cifras del mundo. Siempre tenemos como mínimo 1 millón de reproducciones. Bueno, después del flipe ahí de Inter, también comentar que iVoox, realmente, como digo, lo usamos para reproductor. También lo ponemos en el sitio de Blogspot, donde tenemos en Blogger el blog, que seguimos también manteniendo, googleriano. Y ahí también le lanzamos el reproductor con todos los podcasts que se han publicado, y así hacemos esa mezcla, que eso te lo explicaremos en próximos podcasts. Ahí, exactamente, porque estamos eso, con iVoox, el audio kiosco, que se creó, ya digo, también te ofrece un hospedaje allí. Así que eso, pero nosotros estamos enlazando para que no se nos pierdan los audios ahí, como se pasa. Casos ha pasado, como contaba el compañero del Caminero Geek, todo lo de que enlaces a iVoox, que estaban en Spreaker, pues evidentemente al tener la cuenta gratuita de Spreaker tienes que borrar y se pierden y ya quedan, reproduces y le das en vacío al reproducir en iVoox en el reproductor, porque el origen venía enlazado de Spreaker. Una cosa técnica, pero esto lo hacemos nada más que para conseguir minas, para conseguir pibitas, para conquistarlas. Yo no estoy riendo de explicar estas cosas, para nada más. No, ni ponernos en plan ficriano, ni no ficriano, ni nada de esto. Y ya por último tengo que comentarte que usamos, porque se nos hizo un lío, nosotros no usamos iTunes, pero sí enlazamos para que aparezca en iTunes el podcast. Y entonces al final el feed, la semillita que tiene todos los podcasts, la que nos aceptó al final iTunes, sin ponernos, retrasarnos, fue la que le mandamos de iVoox. Por eso, cuando actualizamos el podcast, cuando publicamos, actualiza en iVoox, Blogger, lo actualiza en el feed principal. Fíjate tú cómo se hace todo esto, Y a través de iVoox se publica en iTunes en el lacito correspondiente. O sea, te va encadenado ahí. De Blogger a iVoox, de iVoox a iTunes. Fíjate ahí qué mezcla, Para que no se diga, Y así que eso. Y vamos a terminar este podcast más con metiendo cachondeito. Porque exactamente hemos dado esta explicación de cómo hacemos la producción, por si te sirve, o simplemente también como puedo escuchar, si quieres entender en cómo sufrimos a la hora de publicar un podcast. Porque todos estos pasos son los que hacemos también para publicar el podcast. Y digo que vamos a cerrar con el Oldie, con el Yangi, que lo tuvimos en el Yangi, que lo tuvimos en la radio en su tiempo y que tenía ese tema de Viva el Cachondeo, ese dududui de las Crystals, si no me equivoco. No queremos cantar más en este podcast por un momento, ya cantaremos ahí en otro, pero te dejamos eso como cierre musical, Viva el Cachondeo, porque seguimos de podcastón. Besos y abrazos. Gracias. Viva el Cachondeo. Viva. Yes, his name was Bill, la la la la la. And when he walked me home, did oo run, run, run, did oo run, run, run. Knew what he was doing when he got my heart. Did oo run, run, run, did oo run, run. You're so funny, man, in my own mind. Did oo run, run, run, did oo run. Aparca el caballo. Arranca tu puño. Yes. Param pachum. Yes, it's my own mind. La la la la la. When he walked me home, did oo run, run, run, did oo run, run. Saca el saxo, dale, Oldie. Run, run. Pick me up at 7 and he looks so fine. Did oo run, run, run, did oo run, run. Salgo la chincheta y yo me voy a caminar. Did oo run, run, run, did oo run, run. Arranca tapón. Yes, he looks so fine. Paramba zoom. Yes, I'm making mine. Es viernes ya. Yeah, when he walked me home. Did oo run, run, run, did oo run, run. No, hey. Yeah, yeah, yeah. En mi caballo voy. Digo, ran, ran, ran. Luz a caballo, lucero. Y mi caballo luce de, de, de, de, de, de. Hoy. Yeah, yeah.